Resistencia Radio. Oídos libres. Resistencia Radio. Oídos libres. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este hermoso programa de Resistencia Radio de Nueva Escena. Me presento, yo soy José Sauri, donde estaremos presentando bandas locales, bandas independientes, bandas de nivel nacional. En este programa muy especial para este último lunes de este hermoso mes de enero, iniciando febrero, Día del Amor y de la Amistad. Lo más seguro es que tenemos un programa especial para esa ocasión. Tenemos un programa para los enamorados o para los corazones rotos. Ya ustedes decidirán qué tipo de música ponemos. Acabamos de escuchar a Alice True Colors. Alice True Colors es una banda de Mérida, Yucatán, que se ha posicionado muy bien a nivel nacional. Es una buena banda que lleva mucho tiempo tocando, desde 2011, si no recuerdo. Tuve la oportunidad de compartir escenario con ellos una vez, y fue en 2011 más o menos. Y vamos a presentar a otra banda de Mérida también. Esta banda se llama Everest. Esta canción se llama Tulum. chequen el video en sus redes sociales, en YouTube, síganlos en Spotify, en iTunes. Es una buena banda con una buena propuesta. Esto es Everest con Tulum. Radio. Oídos libres. Y esto fue Everest con Tulum, una buena propuesta musical del sureste del país, de mi bella Mérida. Aprovechando el espacio, quiero mandar un saludo a, como siempre, como cada lunes, mandar un fuerte abrazo, un fuerte saludo a mi familia de Mérida, a mis amigos de Mérida, a los amigos, bandas locales de Mérida y Yucatán. Ya saben que aquí tienen su pequeño espacio para poder transmitir su música. E igual, si alguna propuesta musical nos está escuchando, por favor que nos escriban en las redes sociales. Estoy como J-Sauri, estamos en Resistencia Radio y en nuestra página de Facebook como Nueva Escena, donde estaremos compartiendo un poquito de las bandas que estamos presentando en estos días, en estos meses. Y ahorita vamos con una banda de Guadalajara que igual está residiendo aquí en la Ciudad de México. Ellos son los Shotgun, con Andrés González, igual vocalista de Sayoshin, que ya hemos escuchado anteriormente. Esta canción es un nuevo sencillo que están estrenando hace unas semanas. Esta canción se llama Todo Sigue Igual. Sigan a los Shotgun en sus redes sociales. Están dando los shows en el país, en la ciudad. Y estos son los Shotgun. Yo soy por naturaleza solitario. Me siento bien solo, puedo vivir solo, puedo vivir largos periodos solo. Y eso sobre todo en mi primera juventud. Pues qué te digo, mi paini, es la L y la C. El V Flower. Feel right. Y nos sentimos bien, y nos sentimos bien, y no dejamos de sentirnos bien, ya sabes que aquí siempre. Todo sigue igual, la misma historia, mismos sitios, no hay ninguna novedad. Todo sigue igual, y aunque las cosas cambien todo el tiempo, I don't give a fuck. Todo sigue igual, la misma historia, mismos sitios, no hay ninguna novedad. Todo sigue igual, y aunque las cosas cambien todo el tiempo, I don't give a fuck. Salgo a la calle, traigo el estilo que más quiero. Tan misterioso que me conocen como Sherlock. Bajo la gafa, si vieran todo lo que veo, son los de casa los que marcaron el terreno. No lo vieron, no insistieron. Pensaron que era fácil, les faltaba ingenio. Y no quisieron, no pudieron. Para llegar arriba debe ser sincero. Y lo sabía desde antes. Cuando el piso era mi almohada ya soñaba grande. Lo sabía desde antes. Para llegar más lejos hay que irnos por partes. Y ahora veme nomás, otro tour nacional. Ya no importa la ciudad, yo siempre voy de local. Y ahora veme nomás, una historia detrás. Y aunque esté solo yo no conozco eso que le llaman la soledad. Y va pa' atrás, tras, tras. Cuando no esperaba nada, cuando solo mis amigos le caían a las tocadas. Cuando no importaba el número de plays en la canción. Desde el día uno lo hago con el corazón. Todo sigue igual, la misma historia, mismos sitios, no hay ninguna novedad. Todo sigue igual, aunque las cosas cambien todo el tiempo, I don't give a fuck. Todo sigue igual, la misma historia, mismos sitios, no hay ninguna novedad. Todo sigue igual, y aunque las cosas cambien todo el tiempo, I don't give a fuck. Ni me entero, nomás me ocupo de tirar certero y no los veo. Se dieron cuenta que lo dije en serio y no lo creo. Vinieron y escupieron su veneno, pero se quedaron cortos porque yo estaba muy nada lejos. Ha cambiado, la misma gente que me quiere tengo aquí a mi lado. Nada ha cambiado, a todos esos seres de mi vida ya sacado. Todo sigue igual, la misma historia, mismos sitios, no hay ninguna novedad. Todo sigue igual, y aunque las cosas cambien todo el tiempo, I don't give a fuck. Todo sigue igual, la misma historia, mismos sitios, no hay ninguna novedad. Todo sigue igual, y aunque las cosas cambien todo el tiempo, I don't give a fuck. Resistencia Radio. Oídos libres. Y lo que acaban de escuchar son los Shotgun con Todo Sigue Igual. Están estrenando este sencillo en sus plataformas y video en sus redes sociales de YouTube, Facebook. Síganos Spotify, iTunes, en todas sus redes sociales. Es una excelente propuesta musical de Guadalajara, Jalisco. Un excelente grupo de dúo. Vamos a escuchar una banda, bueno, mi banda, una vez más. Vamos a estar presentando un poquito más de mi banda. Esta canción es una balada que habíamos escrito en el 2013, si no me equivoco. Es una canción que surgió, sí, en un ensayo, como la mayoría de nuestras canciones, pero es una canción que ha como que cautivado al público que nos han seguido. Esta canción se llama Estoy Aquí, con la voz de mi gran hermano que le mando un gran saludo desde el cielo a Rodrigo Leandro. Y esta canción se llama Estoy Aquí, es Abstinencia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Una vez más, si tienen una propuesta musical, por favor, háganmelo saber en los comentarios, en mensaje de texto. Esto es Abstinencia con Estoy Aquí de Mérida, Yucatán. Resistencia Radio. Oídos libres. Y esto fue Abstinencia con Estoy Aquí. Es una canción muy llegadora, llega al corazón. Ahorita más que nada tiene el sentimiento de extrañar a un ser querido que ya no está. Bueno, vamos a seguir con más música, obviamente. Vamos a seguir en el sureste del país. Esta banda es de Campeche, ellos son Panorama. Esta canción se llama Noctámbulo, fue uno de los últimos sencillos que sacaron. Quiero mandar un saludo a la banda de Panorama que tuve oportunidad de conocer en una ocasión, una tocada en la ciudad de Mérida. Esto es Panorama con Noctámbulo. Estamos en Resistencia Radio, Nueva Escena. Resistencia Radio. Oído. Y ellos fueron Panorama con Noctámbulo, una excelente banda del sureste del país, de específicamente de la ciudad de San Francisco de Campeche. Una vez más, un saludo a mis amigos de Panorama. Y vamos al centro del país, vamos a presentar a un cantante que lleva mucho tiempo en la escena musical a nivel nacional, en la escena underground. Es vocalista de una de las bandas más, bueno, influyentes de punk a nivel nacional también, que lleva años en esta escena. Ellos son los Tungas. Pero vamos a escuchar un sencillo de Andrés Canalla. Andrés Canalla es el vocalista de Los Tungas, que está en su proyecto de solista, que estará estrenando un LP en este año, que según nota no hay fecha, pero en cuanto haya la fecha lo confirmaremos aquí en Resistencia Radio. Él es Andrés Canalla. Esta canción se llama 12 Pasos al Revés, con el Chico López. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Si tienes una propuesta musical, por favor, de escribirlo aquí en mis redes sociales. Les dejo mis redes sociales, estoy como J-Sauri, Resistencia Radio en Facebook, Twitter, Instagram y Nueva Escena en la página de Facebook que estamos estrenando. Por favor, si tienen la oportunidad de darle un poquito de amor a la página de Resistencia Radio de Nueva Escena, se los agradeceré mucho. Él es Andrés Canalla con 12 Pasos en Reversa. ¿Cuántas veces lo intentaste porque no era el momento? ¿Cuántas veces lo callaste porque no era correcto? ¿Tantas veces preferiste mirarte y decir? ¿Otras veces decidiste callarte y seguir? ¿Cuántas veces me dijiste que no hay nada perfecto? ¿Tantas veces me miraste y lo negaste al momento correcto, perfecto? No sé qué decir. Las palabras hablaron por mí. Aún estoy corriendo del ayer. 12 pasos en reversa y me sigo dando cuenta que aún no soy quien quiero ser. Aún le fallo a mis promesas. ¿Cuántas veces lo callaste porque no era correcto? ¿Tantas veces preferiste mirarte y decir? ¿Otras veces decidiste callarte y seguir? ¿Cuántas veces me dijiste que no hay nada perfecto? ¿Tantas veces me miraste y lo negaste al momento correcto, perfecto? No sé qué decir. ¿Tantas veces las palabras hablaron por mí? Porque no era el momento. Resistencia Radio. Oídos libres. Y acabamos de escuchar a Andrés Canalla con el Chico López. 12 Pasos en Reversa. Una canción de él, su sencillo para su LP que se estrenará este 2022. volvamos al sureste del país para presentarles algo más pesado. Esta banda se llama Becoming Ash, esta canción se llama Human. Este video se grabó en un bar en Mérida donde me la pasaba increíblemente bien. Entonces vamos a escuchar a Becoming Ashes con Human. Estás en Resistencia Radio. Recuerden una vez más, si tienen una propuesta musical, por favor enviarlo en las redes sociales de Resistencia Radio. Resistencia Radio. Oídos libres. Y acabas de escuchar a Becoming Ash, es una banda de Mérida, Yucatán, de mi bella Mérida. Una banda antaña que lleva tiempo en la escena musical. Un gran saludo a Kenny y a todos los integrantes de Becoming Ash. Vamos al norte del país, vamos a escuchar una banda de San Luis Potosí específicamente. Es una banda relativamente nueva, con un sonido muy fresco, muy, muy inspirador más que nada. Ellos son Somnus con esta canción, se llama Irónica Tragedia. Lo puedes encontrar en sus redes sociales, Spotify, YouTube, Facebook, etc. Ellos son Somnus con Irónica Tragedia. Estás en Resistencia Radio. Resistencia Radio. Oídos libres. Y acabamos de escuchar a la banda Somnus de San Luis Potosí. Un gran saludo a la banda de San Luis Potosí, a la banda Somnus, unos grandes músicos. Volvamos al sureste del país con esta banda de Tético Romance que lleva ratito tiempo igual en la escena musical de Mérida, Yucatán. Un gran saludo para mi amigo Rus Galván, el vocalista de esta banda, un gran proyecto. Esta canción se llama En la Eternidad, no la cambies, estás en Resistencia Radio, nueva escena. Recuerden, si tienen un proyecto musical, escribirlo en las redes sociales de Resistencia y de Nueva Escena. Siguen en redes sociales como J.Sauri. Si necesitan una petición o algo así, escríbame en las redes sociales, un DM ahí en mi canal de Instagram. Y esto es Tético Romance, En la Eternidad, no la cambies, estás en Resistencia Radio. Pasión inmortal, pues Resistencia Radio. Oídos libres. Y acabamos de escuchar a Tético Romance con En la Eternidad. Un saludo para mi amigo Ros Galván, un saludo a la banda de Tético Romance y un gran saludo a la gente que me está escuchando en estos momentos y en las repeticiones. Una disculpa por la semana pasada que no hubo repetición por fallas técnicas de nuestro servidor. Y vamos a escuchar a un chico súper talentoso que acabo de descubrir de la Ciudad de México. Este se llama Will Frank y el título de esta canción es muy peculiar, está muy directo. Mis amores, mi crush a la verga. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Y escuchemos a Will Frank, no le cambies, estás en Resistencia Radio. De mí, si te quedas con ese güey en lugar de aquí, te ves tan bien sin él y combinamos tan bien que neta estorba demasiado entre lo que podríamos ser. Neta me encanta tu sonrisa, pero no más que tus piernas. Doy todo lo que tengo por tenerlas. Si me besas, me molesta que no lo hagas por más rato. Si texteamos, me desvelo, vale verga mi trabajo. Me impactas si ríes, derrites, ma. Antojo de ti como de un gato alf. Te observo de lejos, la voy a cagar. Pa' que voltes de rojo a rirte nomás. Esa morra es mi crush a la verga. La quiero como novia, pero no es para cualquiera. Simón. Le dedico todas mis rolas buenas porque vale la pena escucharlas si me acuerdo de ella. Así es. Esa morra es mi crush a la verga. La quiero como novia, pero no es para cualquiera. Simón. Le dedico todas mis rolas buenas porque vale la pena escucharlas si me acuerdo de ella. Contigo el intención me sale natural. Contigo el intención me sale natural. Si me miras y te miro, creo que nos enamoramos, babe. Para mí no tienes datos, ven acércate otro rato, Si me miras y te miro, creo que nos enamoramos, babe. Para mí no tienes datos, ven acércate otro rato. Hace ratón te vi llegar y no me dejas de mirar. Que me gustas es obvio, que te gusto es obvio, que nos besemos es obvio, no creo que eso le importe a tu novio. Y si te soy honesto, el malo es mejor que el resto. Tú eres mi Mary Jane, yo soy como tu Spider-Man. Un geek medio impopular y bien fan de Star Wars. Un like, otro like, otro like cada que reviso tu Instagram. Y el algoritmo sabe que me gustas tú, que me gustas tú, que me gustas tú. Sales con puro supervillano que te quiere herir. Que te va a mentir. Me toca pelear contra tus ex malvados como Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Esa morra es mi crush a la verga. La quiero como novia, pero no es para cualquiera. Le dedico todas mis rolas buenas porque vale la pena escucharlas si me acuerdo de ella. Así es. Esa morra es mi crush a la verga. La quiero como novia, pero no es para cualquiera. Le dedico todas mis rolas buenas porque vale la pena escucharlas si me acuerdo de ella. Contigo el intención me sale natural. Contigo el intención me sale natural. Ah, por favor, hay que salir. No mames, estoy tan feo. Ya no me estés chingando, güey. No te voy a hacer caso. ¿Pero por qué? Voy a mandar a que te rompan tu madre. O sea, sí, que me la partan, pero ya hay que salir. Para mí no tienes poco. Resistencia Radio. Oídos libres. Y esto fue Will Frank, una gran canción, un gran artista. Un saludo para Will Frank, que vive aquí en la Ciudad de México. Vamos a escuchar un poquito más de punk. Esta ocasión vamos a escuchar a King Gradas con Kung Fu, porque el motivo del que escuchamos a King Gradas es porque Marino Azul, el vocalista, lo va a presentar con Saturno aquí en la Ciudad de México el 14 de febrero. El 11 de febrero se va a van a estar tocando en el foro Indie Rocks ahí en la Ciudad de México, en la colonia Roma, en la calle Zacatecas. Se va a presentar junto con Marino. Por esta ocasión vamos a escuchar a los chingados de Kung Fu y a Saturno. esto es la Resistencia Radio, no le cambies, por favor. Quitártela en la madrugada. sudar. Resistencia Radio. Oídos libres. Y acabamos de escuchar a los chingadosos de Kung Fu, a Marino Azul con Saturno, una canción muy sad, la verdad, muy muy sad. Se van a estar presentando, repito, el 11 de febrero en el foro Indie Rocks. Vamos a intentar estar ahí para apreciar el show de estos güeyes. Veamos qué tal les va. Quiero mandar un gran saludo. Estamos en la recta final de este episodio de Nueva Escena, el tercer episodio de Nueva Escena. Muchísimas gracias a la gente que me ha estado apoyando. Muchísimas gracias a mis papás, a mi mamá, a todos, mi familia en Mérida que me está apoyando, mis amigos aquí en la ciudad y tanto otros de Mérida. Quiero agradecer a Israel por el espacio una vez más, a Israel, a Chaco. Y quiero agradecer una vez más a todos ustedes que nos están apoyando en este proyecto de Nueva Escena, donde estaremos impulsando, estaremos apoyando a la escena musical de la ciudad y del país. Y recordar que el 11 de febrero se estarán presentando Marino Azul con Saturno en el foro Indie Rocks, aquí en la Colonia Roma, en la calle Zacatecas. Información nos estaremos publicando en mis redes sociales, ¿va? En las redes sociales de Resistencia Radio y de Nueva Escena. Muchísimas gracias a todos que nos están apoyando. No se despeguen de la página de Resistencia Radio, porque estaremos con más música, más proyectos, más programas que deberías escuchar. Muchísimas gracias. Yo soy José Sauri y nos vemos el próximo lunes. Mañana repetición a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias y tengas un excelente lunes.